comienza València Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. 12:31 minuts, és dimecres 15 de juliol de 2015. Ben trobats, esteu en la sintonia de casa, en la que te contem les coses més pròximes i tractem de fer-ho més en bon rotllo per a que siga matí, en fi, una miqueta més refrescant, perquè ho saps que la basca continua entre nosaltres encara que fa l'efecte i ens dona una miqueta de respir l'horatge, almenys fins al cap de setmana. Bé, bé, bé, que disfruteu molt d'este dimecres, esteu en bona companyia, arranca València Abierta. Mi casa está en tu piel y la casa de Marc Anthony en estos momentos es un céntric y luxosísimo hotel de València perquè esta nit actua a Mestalla, un dels grans esdeveniments musicals de la temporada, Marc Anthony a València i a Mestalla després de feia pues, 20 anys o més que no se feia un concert en el Coliseu Valencianista. Bé, bé, bé, ve de triomfar, per descomptat, en la seva gira mundial, Marc Anthony, que recale a València, és realment un gran esdeveniment, com ja ens contaven. La empresa que l'ha portat així i que ha organitzat este concert, els amics de Pal Mundo, en el que parlarem, en el que parlarem ahir, i és que es veu que porta un sèquit este Marc Anthony, que són més d'una vintena de persones. I escolta, estem tots preparats per a viure una nit màgica a Mestalla. Marc Anthony en directe a València. València en el mapa de la música de nou. Sílvia Tomàs, què tal? Bon dia tingues. Com estàs? Bon dia i ben pagats que estem. Per cert, que ve gent de pràcticament tota Europa també a veure este concert. No només de València, de la comunitat, de tota Espanya, que evidentment sí, perquè només n'hi hauran dos cites al nostre país, esta i la de Màlaga. Després se n'anirà a Canàries, que, bueno, té una certa querència per les illes. Marc Anthony des de fa molts anys té allí molts seguidors. Però lo de València avui és una cita a Europa. Europea mundial, i estem al mapa, és cert. Per cert, mos diuen des de trànsit, des de l'oficina de trànsit de l'Ajuntament, que ojito a anar per els voltants de Mestalla a partir de les 6 de la vesprada, que això se va posar impossible. A peu, en bicicleta, transport públic... Com siga, però que... cotxe res. Si ahir ja ens comentaven que hi havia més de 15.000 entrades venudes i l'aforament complet eren 25.000, és probable que en l'espenta d'última hora pues es puga penjar el sold out, no? El no hi ha tickets per a veure esta nit a Marc Anthony. I tu, sí, sí, tu, pots anar a veure a Marc Anthony de Bades. Com? Que no t'havies enterat? No estaves ahir escoltant la 97.7 perquè en esta casa tenim en marxa un concurs ahir en lo Facebook per a que tu, acompanyat de qui tu vulgues, puguis anar a veure a Marc Anthony. Un moment, paren màquines, què és lo que he de fer? Per entrar en el sorteig, fàcil, només has d'entrar en el Facebook de la 97.7 i allà busques concurs de Marc Anthony. T'apuntes, home, sempre va bé comentar alguna cosa, encara que farem sorteig pur i dur, farem sorteig. I a vegades el que fem és que, home, l'entrada de Facebook o el comentari de Facebook que ens resulta més simpàtic, més especial, més emotiu, és el que solem premiar per a que siga una cosa de que, vinga, va, correu-se un poquet, no? En les entrades del cine acostumem a fer-ho i això, i en alguns moments. Però, en este cas, ha obert, qui vulgui participar únicament ens deixa allí una... En fi, un apunt del... Que diu que no, que Sílvia no, diu que no. Que no, és... no me lies a l'audiència perquè ahir Leo Marín va dir en directe que tenien que demostrar que eren molt fans. Ah, sí, la pregunta. La pregunta. Tens tota la raó. Ostres, pregunta. No me'n recordava. I té trampeta. Ai, que desastre que soc. És de veres. Heu de contestar a la pregunta, més mal, sí. que tens memòria. I que la conserves. No, i a més és que estic llegint els quasi 200 missatges que ens han deixat des d'ahir. Diferents. Per cert, tinc que dir que les persones que participen tres voltes contestant lo mateix, no, en una volta que participeu ja esteu en el bombo, no. La pregunta exacta és on va néixer Marc Anthony. i té trampeta, de fet, pues, n'hi han respostes diferents. La majoria estan dient en Nova York. Val. Alguns estan apuntant inclús a la zona de Nova York on va néixer. I alguns se'n van a Puerto Rico, per això dic que ta cosa té trampeta. Que no ves que deu en lo primer que diu Google. No hi ha que quedar-se, esta és la pista de Silvia Tomàs, en la primera informació que apareix en Google. No sé si en la, però més concretament en la Wikipedia o en Google en general. Bueno, Wikipedia la cosa crec que va bé. Va bé. Com a pista s'hi pot aprofitar, però, bueno, que aprofite. Però coses que mereixen. Vale. Correu-seu un poquet, que ja que sabem que estan els buscadors ahir de Google i això, entreu en la pàgina de Marc Anthony, busqueu una font fiable, no? Busqueu una font fiable per a saber on exactament va néixer Marc Anthony. O poseu en el... feu una entradeta ahí en el Facebook i entrareu en sorteig entre tots els encertants. Ahí no me recordava que tinc fet la pregunta. Donava per fet que tot el món ho sabia, però ja està trampilla, val? Al final del programa direm qui és el guanyador, val? I ho publicarem en Facebook, però després. Clar. En un altre moment. O a lo millor un altre dia. No, un altre dia no, perquè... jo he dit molt clar en el Facebook que avui a última hora ho direm en directe. Que no el publicarem en Facebook en aquest moment, sinó que en directe ho direm perquè la gent que vindre tindrà unes horetes per a replegar aquestes entrades, perquè a partir de les 7 de la vesprada ja comencen els teloners a actuar en Mestalla. Correcte. Sí que és cert que després de dinar o aixina també ho tornarem a publicar en Facebook i tot això, perquè la gent estigui tranquil·la. Vale. I la cosa és que heu de vindre així, al edifici del diari Levante, Superdeporte, Levante Televisió i la 97.7 a replegar-lo, Ja us donarem, en fi, instruccions convenientment, al guanyador. Igual eres tu, que no has enviat una entrada de Facebook, home, però para el cotxe un momentet, No ho facis en el cotxe en marxa, pares el cotxe un momentet i encara que sigui en el telèfon mòbil, respons a la pregunta en el Facebook de la 97.7. Mira que si eres tu el que te'n vas, a última hora ho envies i te'n vas a veure a Marc Anthony. Tu, que estàs escoltant-me ara. Sí, a tu. Bueno, més coses. Ens anirem a Ador, un poblet de la Safor que, en fi, és molt estimable per moltes coses. Té unes vistes magnífiques, fa un airet allí de categoria, fan unes paelles anyenya, que això és un deler. Però Ador avui és portada del diari Levante, i a més està apareguent en tots els mitjans de comunicació i estem en contacte amb l'alcalde d'Ador per a que mos conti el cas, i es veu que li han anat allí hasta la 1 de Televisió Espanyola per a filmar la qüestió, i la qüestió és que, en fi, els companys de Levante la Safor han posat esta notícia i és portada del diari, que és que Enador diu impone la ley del silencio hasta las 5 de la tarde para garantizar la siesta. Es veu que hi ha un banc municipal que a migdia no se pot fer soroll en Ador perquè la sacrosanta becà valenciana s'ha de respectar. Che, volem parlar en l'alcalde d'Ador perquè vos conte això. Que, en fi... Bueno, el titular és que sona un poc a toc de queda, D'estar ahí la policia, impone, no? A veure qui, si un xiquet s'escapa de casa a les 2 de la vesprada. No és una cosa així, no? La cosa és que té realment el suport d'esta mesura de tot el poble, que tots els majors volen pegar la becaeta, com tu dius. Com deu ser, és que a migdia, entre les 2 i les 5, que pots fer millor que pegar la bona becaeta valenciana. Toni Álvarez Casanovas, el company de Levante Gandia, que ha muntat una realment espectacular. Parlarem amb l'alcalde Joan Faus, que mos conte coses, perquè això és molt valencià i molt bonico, i molt bonico. Més coses que vos contarem avui. Des de fa, bueno, molt poc de temps, des de fa una setmaneta apenes, tenim ja, han arribat a València i estan en diferents localitats de la terra, de la província de València, en les seues famílies d'acollida, els xiquets que arriben des d'Ucrània cada estiu i cada Nadal a passar i a compartir uns dies en bona companyia en les seues famílies d'acollida, que en realitat són com una extensió més de la seva pròpia família. És una iniciativa que des de fa 20 anys porta en marxa una associació, Juntos por la Vida, en la que una mare va començar la idea i a partir d'ahir han anat sumant-se famílies valencianes i són ja 2.000 o més de 2.000 xiquets que han passat d'Ucrània, que han passat per la comunitat valenciana, per les seues famílies d'acollida. Ens ocuparem també en el seu dia a dia, ja estan ací estos xiquets, són els xiquets de Txernòbil, que se diu. Han passat quasi 30 anys des d'aquell terrible accident nuclear i encara avui, 3 generacions després, se noten les seqüeles. parlarem en aquestes famílies dels vincles familiars que se fan entre València i Txernòbil. Vos ho contarem. També tindrem un programa molt musical perquè ens visiten Efecto Pasillo, la banda canària de tant d'èxit que està tenint. En fi, parlarem amb ells, escoltarem les seues cançons. I al remat del programa, recordeu el sorteig de dos entrades per a veure a Marc Anthony. Migdia i 41. Vinga, va, tira-li. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. Cuando te subes en él, despiertas tu mente. Cuando coges el volante, sientes su fuerza. Y cuando lo conduces, multiplicas tus emociones. Venga, libera tu energía con el nuevo Peugeot 208. Además, entra en energia208.peugeot.es, descárgate tu código y consigue un regalo que llevará tus sensaciones al límite. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent i Silla. València es prepara per a un mes intens de festa, on el oci i la cultura seran protagonistes. València es prepara per a la Fira de Juliol 2015. Moltes activitats t'esperen. Concerts, pólvora, actes per a tots els públics. Una gran oferta festiva per a este mes de juliol. Busca en Facebook i Twitter tota la informació al perfil de Fira de Juliol i consulta les activitats. Regidoria de Festes i Cultura Popular. Fira de Juliol 2015. Ajuntament de València. Miles y miles y miles de bicicletas. ¿Cómo que miles y miles de bicicletas? Sí, sí, lo que oyes con Yogoice. ¿Con Yogoice? Sí, con Yogoice. Yogoice regala en sus bolsas miles de bicicletas. Pídelo en tu tienda de cada día. Pues sí, senyor, com vos hem comentat ja en l'arranc del programa, hi havia un sant, i era Sant Benet Abat. I Sant Benet, que era molt savi en el segle VI, ja dia, en la sexta hora solar se debe descansar. Això dia l'home, clar, a la sexta hora solar, clar, el sol que comença ara en estiu, a les 6:30 del matí ja està en marxa. Total, que ja dia l'home que és bo fer la becaeta, la sacrosanta becaeta valenciana. Hi ha una localitat molt estimada per esta que vos parla, que és el Balcó de la Safor, que és Ador, que avui està en tots els comentaris i en la premsa, perquè resulta ser que el nostre company de Levante, allí en Gandia, del diari Toni Álvarez Casanova, pues ha fet una notícia que a més és portada del diari Levante, i diu que hi ha un bando, diu, insta a los vecinos de Ador a tindre els xiquets en casa i no fer soroll en els bars i això... hasta lo que son les 5 de la véspera. Home, dius, és raonable. És raonable perquè, escolta, no me digues tu que tu no s'estan fent la becaeta i t'ha passat la moto sense el tubo d'escape i t'has recordat de 4 generacions del xiquet que va en la moto. O que se fan roïdos. Jo trobo que és correcte, encara que s'ha muntat molt d'escarot en esta qüestió, i a més pareix pel que sabem que és costum en Ador, igual que en tota la Safor i en la nostra terra valenciana, dir, xe, per l'amor de Déu, una cosa que l'Ajuntament diga, per favor, no feu roïdo. Total, que tenim la possibilitat de parlar en el bo de Joan Fuster, que és l'alcalde d'Ador, en el que en este punt parlem. Què me diu, Sílvia? Ah, Joan Fuster. Ui, en què estic pensant jo? En il·lustre Joan Fuster. No, Fuster és Faus, que sí que és Joan, però Faus, no Fuster. Perdona, Joan, què tal? Bon dia, alcalde, com estem? Hola, bon dia. Això voldria Joan Fuster, per lo menos diu. I ser d'Ador, estar empeltat d'Ador, també seria... haver sigut una honra per al gran Joan Fuster, clar que sí. Hombre, per suposat, Ador té arrels iberes, romàniques, àrabs, de tot tipus, de la Reconquesta, de tot tipus. O sigui, seria tindre una història impressionant com la que té Ador. Estar empeltat de la Safor, en el balcó de la Safor, ni més ni menys, alcalde, en Ador. Bueno, han dit que avui eres una de les persones més buscades en totes les teles i les ràdios, tot el món va parlar en tu. Però el tema este de lo del bando de la beca de migdia. Com està el tema, Joan? Perquè això què passa? Ho feu en Ador de tota la vida, esta recomanació als veïns, o com està això? Sí, sí, de tota la vida. Això, bueno, jo sóc major perquè jo estic jubilat i això s'ha fet tota la vida, eh? Jo ho conec des de xicotet, eh? Ma mare em dia, no, hasta les 5 de l'espera no pots eixir de casa. I allí que estaven tots, pues assentar gent a la fresqueta esperant que foren les 5 per poder eixir. Sí, això és costum penador, però, vamos, jo no sé dir-te des de quan, però pràcticament de tota la vida. És que, Joan, les iaies i les mares valencianes i d'ador de la Safor, hi ha molta sabidoria, perquè és que, a més, què fa un xiquet de 2 a 4 de la vespre fent soroll en el carrer en la calor que fa? Home, per l'amor de Déu, que hem de cuidar. Ara que se diu tant que recomanen a xiquets i a xinelles vellets, això. Espaines, cols de calor, vegueu molta àvia. Pues claro, no és recomanable. Però n'hi ha un bando, Joan, que feu en l'Ajuntament i, diguem, això està escrit, diguem, en una notificació, diguem, municipal? Bueno, sí, anem a veure. Nosaltres, la manera de comunicar-nos amb els veïns, mitjançant el BAN, que tenim altaveus per tot el poble, com la majoria de tots els pobles, i que comuniquem a la gent que, per favor, com molt bé has dit tu, que s'abstinguen de soltar els xiquets de casa, perquè a lo millor un pare i una mare diuen, ale, aneu-se'n al parc. Allí doneu faena als veïns del parc, i així jo faré la cesta bé. Però no, en adoro això, és ancestral, s'ha fet tota la vida, es farà a través de bans. Lo que des de fa temps l'Ajuntament ens s'ha preocupat de que allò que fa l'Ajuntament arribi a tothom. I avui pues, les noves tecnologies fan que a través de correus electrònics, tenim pràcticament tots els correus electrònics de tota la gent, de tot el poble, i fins i tot forasters, i al mateix temps que ho fem en via oral, a través dels altaveus del poble, pues, ho fem també mitjançant correus electrònics. I així arriba fins i tot als mitjans de comunicació, fixa't per a on. M'han dit que estan entrevistant teles d'ací i d'allà, i dit-se, tot el però, en l'alcalde d'Ador, avui. Ah, estic assombrat, hasta la televisió espanyola, o sea, que m'ha fet una entrevista. Mira, és una manera de col·locar també Ador en el mapa, no? Que forma part té uns atractius turístics molt bonicos i se fan unes paelles allí de les millors de la Safor que jo recorde, Joan. Espectacular, sí, molt bé, i a més la dinàmica, això es diu balcó, des d'ací controlem a la Safor, eh? Eso es. La controlem un poquetet. Un punt de guaita. Vos vegem, sí, és un punt de guaita perfecte, sí, sí. Aixina, i Joan, clar, estic pensant jo que tot això tindria a veure en la manera de viure dels nostres pares, dels nostres iaios, i encara avui en dia en Ador hi ha molta gent vinculada al camp, perquè, clar, com pots anar tu al bancal a aquestes hores? És impossible. I, clar, el llaurador es posa molt matinet a treballar i la persona que va al camp a migdia té que becar. Això és precís. Jo crec que això és la raó fonamental per la qual, d'alguna manera, de 2 a 5, que són les 3 hores punta on cau el sol a plom, que vamos, vas per el carrer i el derretixes, és el moment d'estar en casa, sobretot si això ve d'antic, perquè se suposa que hi havia unes cases amb uns parells de metro que el calor no penetrava dins, i a aquestes hores dins de casa s'estava molt bé en les portes tancades. I això és el que feia la majoria de la gent. També recordar-los que, com sabem, matinet, perquè allà a les 11 ja no es pot estar al camp, pues no hi havia més remei que descansar un ratet després de dinar. Així no és. Ha sigut un plaer, Joan Faus, alcalde, fer un abraç de part de l'audiència Cim València de la 97.7 d'este saforenc, que ja sabeu que ho és, i militant. I mira, si és per això o per qualsevol cosa, que avui se parle d'Ador en els mitjans de comunicació, és una bona notícia. I te dic una cosa, Joan, jo imagino que tu també seràs devot de la becaeta de migdia, no? Per suposat, això és sagrat. Pues que la disfrutes molt avui i la resta de l'estiu, i un abraç per a la bona gent d'Ador. Moltes gràcies per recordar-vos d'aquest poble xicotet que és el balcó de la Safor. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete. 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas. Restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete. Otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. X es poder. X es el factor que te hace único. X es el signo de una elección. X es un misterio. X es sexy. X es un momento que no puede esperar. El Fiat 500X ha llegado. Más grande y potente, siempre preparado para la acción. Descúbrelo por 13.500 euros con 4 años de garantía incluidos. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate! Valencia Abierta en la 97.7. Lo que oyes. Parlem ara d'un grup de famílies valencianes que porten 20 anys lluitant per donar-li un futur millor a menuts i menudes, a xiquets i xiquetes d'Ucrània. Allà a Ucrània pues, estan sent, ja sabeu, víctima ara mateix d'un conflicte armat, d'una guerra que encara que una miqueta ensordida pels mitjans de comunicació, depèn del moment en el que estiguem, pareix que no s'acaba. I no podem oblidar-nos també de Txernòbil, l'accident de la central nuclear, que encara tres generacions després, l'any que ve farà 30 anys de l'accident, pues la zona continua contaminada, els aliments que se conreen allí en la zona pues estan contaminats i poden traslladar pues, problemes de salut, inclús càncer, a les persones que les consumeixen. I com està esta gent allà? Pues malament, malament. I ara, en estos dies d'estiu, pues, un grapat de xiquets i xiquetes i joves pues, tenen la possibilitat de tornar en les seues famílies, perquè ho són també. Ese programa d'acollida acaba durant tant de temps fent una vinculació quasi familiar. I, en fi, és una bona notícia que volem compartir i posar en valor també, no?, la solidaritat de les famílies del poble valencià. La presidenta d'esta associació, que se diu Junts per la Vida, quin nom és bonico, eh?, Junts per la Vida, se diu Clara Arnal, i a més és una mare també d'acollida. Hola, Clara, què tal? Hola, Ximo, què tal? Com esteu? Ja estan els xiquets així, eh? Ja estan tots així, són 90 els que han vingut enguany. 90 enguany? No sé si 90. És dels anys que més han vingut o... És un número elevat, que, no? Que menys, perquè... Ah, que menys, mira. Que menys, perquè la crisi també es nota, sí, en la comunitat valenciana i en Espanya. Hi ha hagut anys que han arribat a vindre més de 200. En estiu, però enguany són 90, però són 90 que estan molt feliços passant l'estiu en les seues famílies. Bueno, com comentem, porteu, també, Clara, tu personalment, quant de temps fent que la teua família sigui una família d'acollida? Perquè no només tu com a mare, sinó també, en fi, la teua filla, tots en la família ho sou, no? Sí, la meua família, la meua filla té 14 anys i ha nascut amb el seu germà d'acollida, que és Cola, que està sentint, que no entén molt bé el valencià, que està fent-me cares, que està així al costat meu, que està fent-me cares, que diu no entiendo lo que estáis diciendo, pero que en castellà s'entén perfectament. I la meua filla condi que no coneix cap estiu sense germans i cap hivern sense germans d'acollida, sense la solidaritat en la seva vida. I la meva família pues, és una família amb xiquets i xiquetes d'acollida, sempre. En esta associació, digues. 15 anys en xiquets i xiquetes d'acollida en casa. 15 anys. Bueno, l'associació que porta uns quants més, al voltant de 20 anys, portant a xiquets i xiquetes des d'Ucrània, des de Txernòbil, especialment aquí a València, a passar un temps. Com ens comentaves, està Cola... Cola, que és, hermano de acogida de Claudia y Clara es tu madre de acogida. Hola, Cola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú? Muy buenas. Pues nada, encantado de hablar contigo, de compartir un rato con vosotros, porque en tu caso, además, Cola, eres uno de los jóvenes que además estás viviendo ese enfrentamiento esa guerra tan difícil, tan larga que estáis padeciendo en la zona este del país, ¿verdad? Y la estás viviendo en tu día a día, Cola, allí. Sí, bueno, vivo en Borispol, que está lejos de la frente. Bueno, no tenemos tanto miedo, pero como la gente que están ahí, uh-huh. Pero bueno, no sabemos qué puede pasar. ¿Y pero tanto? Esperamos que esta guerra se acabe dentro de un rato. Cuando tienes un país en guerra, desde luego, pues cualquier cosa puede ocurrir. Según tengo entendido, y he visto además el trabajo que ha hecho nuestra compañera en el periódico Levante, Carla Melchor, que ha hablado con vosotros, en tu caso, además, pediste especialmente este verano volver a tu casa de acogida aquí en Valencia porque tenías un llamamiento para ir al frente, para que te alistaran. Bueno, sí, pero con salud no fue a la Nile. Bueno, pues, sí, bueno, Cola, como muchos otros jóvenes que tenían que ser alistados, pero bueno, por problemas de salud, finalmente tiene un certificado porque él tuvo problemas de pulmón y finalmente no fue. Pero bueno, ha tenido la oportunidad de ir al frente y estar en primera línea de combate hace poco, acompañado de dos fotoperiodistas, además muy conocidos aquí en Valencia, que son Benito Pajares y Tania Castro, que han estado en Ucrania de la mano de la Fundación y han estado además de visitando a las familias, a muchas de las familias de acogida que viven en la zona de Chernóbil, han estado pues en las zonas más cercanas del frente y bueno, Cola les ha acompañado, os puede contar, porque han estado allí muy cerca de donde estaban pegando los tiros los prorrusos militares profesionales contra los cientos de voluntarios sin prácticamente medios ucranianos, chavales como él, que él ha estado viviendo la situación y que ha pasado miedo. Bueno, él lo puede contar. Porque ¿Cómo fue esa experiencia, Cola, que está explicando Clara? Bueno, sí, es verdad. Estábamos ahí 11 días. Estábamos en, bueno, región de Donetsk. Y fuimos a un sitio que es Pesky, que donde de momento hacen tiros, que está al lado de aeropuerto, o sea, está al lado de aeropuerto, y además estamos ahí hablando con los soldados y estaban tirando los tiros. Pero bueno, los chavales que están ahí, bueno, están siempre ahí y bueno, sí que bueno, no se puede contar lo que pasa por ahí. De verdad, pero también estábamos en Mariupol, que Mariupol ahora está bien, pero fuera de Mariupol sí que está tirando los tiros. Una zona en conflicto, desde luego, que habéis tenido ocasión de además, visitar, ¿no? Además es frente, uh-huh. Es un sitio, y en 600 metros están ya los soldados de Rusia, que son los soldados y prorrusos. Ya. Que bueno, están por ahí bueno. Tirando los tiros y, bueno, esperamos que se acabe todo esto muy muy pronto. Que así sea, Cola, de verdad. Desde aquí, pues nuestros mejores deseos, aunque ahí parece que lo que hace falta es una mediación contundente a nivel internacional. Es lo que hace falta, una intervención bien clara, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso, ¿no? Clara, bueno, Cola y el resto de los chicos, de los 90 niños y jóvenes que han venido, pueden tener un respiro durante estos días y estar en acogida, estar con amor y bueno, y bien cuidados también, porque los que vienen de Chernóbil, como comentamos, han pasado 30 años y 3 generaciones, pero todavía los efectos de la contaminación los siguen sufriendo, ¿verdad? Efectivamente. Lamentablemente es una zona que sigue estando olvidada o silenciada, como comentabas antes, Timo, igual que este conflicto armado sigue estando silenciado por la comunidad europea y por los medios de comunicación. El conflicto de Chernóbil sigue estando silenciado por las autoridades ucranianas y en general por la población. Es una zona donde en estos momentos se está haciendo un estudio financiado por la Unión Europea, por un médico, por un científico ucraniano, en el que se está demostrando que la Tierra, después de tres generaciones, sigue contaminada, con lo cual viven cientos de familias alrededor de la central de Chernóbil con una economía de subsistencia y que se están alimentando de lo que están cultivando, que están bebiendo la leche de las vacas que están comiendo de esa tierra y que están bebiendo el agua de esos pozos, porque no tienen obviamente dinero para comprar agua embotellada o para comprar leche embotellada. Y bueno, pues esto es lo que hace que estos críos pues tengan que salir al menos dos meses al año para regenerar pues todos estos nutrientes que necesitan pues para tener este futuro. Y además de los efectos de salud, pues lo que hemos podido comprobar en la fundación al cabo de pues estos 20 años de acogimiento son todos los efectos a nivel de educación en valores, porque pues muchos de estos niños pues ya son adultos, muchos de estos niños ya son padres. Y bueno, pues tenemos la satisfacción desde la fundación y desde los cientos de familias y desde los miles de acogimientos que ya hemos hecho de que estos acogimientos han sido satisfactorios, desde luego, que estos niños han crecido con unos valores muy sólidos, muy consolidados, que han sido adultos, que han conseguido tener unas familias, que han conseguido tener unos estudios, que han conseguido tener unos trabajos y que desde luego lo que nosotros creemos es que sean el futuro de su país y que consigan transmitir esos valores a la sociedad y que consigan transmitir esa paz y esos valores que Cola y que otros adultos que ahora tenemos aquí tienen y bueno, pues es lo que estamos consiguiendo y queremos seguir haciéndolo, ¿no? Claro, ese futuro que pasa precisamente años. por esa estancia, por ese apoyo, por esa ayuda que da la Fundación Juntos por la Vida. Yo recomiendo que echéis un vistazo al Facebook de Juntos por la Vida y allí podéis en primera persona escuchar algunos de los testimonios ciertamente sobrecogedores, porque obviamente también necesitan ayuda, ¿no?, para la financiación de estos viajes. Clara Arnal, que bueno, que passeu un molt bon estiu. Moltes gràcies. En companyia dels teus fills d'allà i els d'ací, aquesta gran família que composeu. I, bueno, i gràcies per la vostra solidaritat. Gràcies a vosaltres per contar-ho. És un plaer. Cola, que vaya muy bien este tiempo aquí con tu familia valenciana. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Servicios informativos. Con la información de última hora, Juanma Romero, ¿qué tal? Juanma, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues hablamos de Pedro Sánchez, para empezar, el secretario general del PSOE, que ha preguntado al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ¿quién va a asumir la responsabilidad política del engaño en las cuentas públicas de la Comunidad Valenciana? Y que va a costar a los contribuyentes españoles 19 millones de euros la multa que les ha sido impuesta. Y aquí van pasándose un poco la patata caliente si tenía que pagar unos a otros, ¿no? ¿Verdad? Sí. Si pagaba el Estado Central, digamos, el Ministerio, o tenía que ser una cuenta que pagáramos los valencianos. Sí, ahora después destacaremos las declaraciones de Ximo Puig sobre esto, que lo ha aprovechado en una reunión que ha mantenido, en este caso, con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Pero bueno, estas declaraciones de Pedro Sánchez, que las ha hecho, en este caso, en ese debate, ¿no?, que se está celebrando en el Pleno del Congreso sobre el último Consejo Europeo de finales de junio, en el que también se ha hablado, por supuesto, de lo ocurrido en Grecia, que era el epicentro, ¿no?, de este Pleno del Congreso. Sánchez ha recalcado que, como ocurrió precisamente en el país heleno, el gobierno de la Comunidad Valenciana también mintió sobre el estado de sus cuentas públicas, y le ha dicho Sánchez que lo hizo teniendo al frente del Consejo a Francisco Camps, a quien el presidente del gobierno en su día pues prometió nunca abandonar, ¿no? Y ha aprovechado en este caso pues para criticar cómo se ha llevado esta gestión de Mariano Rajoy y en este caso esa sanción impuesta a España de esos 19 millones de euros. Y se ha pedido la comparecencia precisamente del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y de todos sus consellers que forman el gobierno para que expliquen a los valencianos cuáles son las líneas de actuación de las distintas áreas, tanto en presidencia como en cada uno de los departamentos. Una solicitud que ha venido por parte del Grupo Parlamentario Popular. Efectivamente, una solicitud que ha efectuado las portavoces adjuntas, lo han registrado en el SCORS, tanto María José Catalá como Isabel Boni, que Catalá ha señalado que una vez ya que todos los consellers han tomado posesión de sus cargos, sería bueno que el SCORS acogieran una o varias sesiones de comparecencias y que la realizaran dentro del actual periodo parlamentario. Además, la portavoz adjunta ha instado al presidente Puig y a su gobierno a que demuestre, dice, la transparencia de la que tanto han hablado y siguen hablando. Es que parece ser que las cuentas del Consell, en fin, están ciertamente muy menguadas, que sí. Hay para las nóminas, para los gastos generales. Luz, y para agua, poco más. Y poco más, sí, sí, efectivamente. Chimo Puig, el presidente, lo que ha dicho es que va a quedar una solución a estos problemas financieros y ha comentado que hay instrumentos en... Bueno, en momentos anteriores, sí, el año pasado se aplicó el famoso FLA o el plan de pago a proveedores, este fondo de liquidez autonómico. ¿Hay noticias de alguna, en fin, ayuda, digamos, desde el Ministerio? Habrá que esperar. En cualquier caso, sí que gobierno valenciano, ¿o no? Que el jefe del Consejo ha exigido al Ejecutivo de Rajoy un plan de aquí hasta final de año como mínimo, o por lo menos un plan transitorio hasta que haya un nuevo modelo de financiación, que sigue siendo el gran caballo de batalla. Como antes decíamos, ha aprovechado para comentar todo esto después de una comparecencia que ha realizado junto a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Pilar del Oliva, al ser preguntado por esas declaraciones, sobre todo del ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, en relación a que no iba a dar tiempo a poner en marcha este nuevo modelo de financiación, sobre todo de aquí hasta las próximas elecciones generales, que serán a final de año. Ha afirmado que la prioridad del Consejo es tener los recursos suficientes para adecuar los servicios públicos de los valencianos, aunque la cuestión, afirma, más importante es cómo se va a hacer, porque a medio plazo parece que el gobierno no quiere hablar de un nuevo modelo de financiación. Esperemos, y vamos a ver si ahí sí que se puede conseguir, que haya ese plan un poco provisional, transitorio, por lo menos de aquí hasta las elecciones, y a partir de ya se pueda tener un modelo de financiación nuevo. Porque necesitamos efectivamente esa liquidez, y el ministro Montoro no hace más que tirar la pelota más larga, ¿no? Antes de acometer, sí, ¿no?, realmente este cambio de modelo de financiación. Y ya lo había dicho anteriormente, que iba a acometerlo, y ahora se ha echado curiosamente atrás. Caso Gürtel, la pieza conocida como Fitur, podría alargarse hasta casi fallas del próximo año 2016. Y esto es porque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha modificado el calendario de declaraciones. Eso será más ya que la cuaresma, ¿eh? Esto no se va a acabar nunca, es cierto. Hace unas tres semanas, concretamente el pasado 23 de junio, el Tribunal Valenciano ya decidió cambiar la agenda, puesto que inicialmente había revisto, ¿no?, 5 días para las declaraciones de los acusados, donde hay que recordar que entre ellas se encuentran 2 exconselleras de turismo del gobierno de Camps, como son Milagrosa Martínez y Angélica Suc. Hay que recordar que este juicio se celebra por presuntos delitos de prevaricación, malversación, enriquecimiento injusto, cohecho, tráfico de influencias, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos, y que arrancó, recordemos, este juicio el pasado 31 de marzo con cuestiones previas, tras más de 4 años ya que llevamos de instrucción. Detenidos 20 estafadores, 20 personas relacionadas con una trama y sospechosas de estafar más de 50 millones de euros a 50.000 personas en todo el mundo, 6.000 de ellas aquí en España. Y de las 20 personas, de los 20 estafadores, 3 aquí en la Comunidad Valenciana. La Policía Nacional les ha echado finalmente el guante. Sí, finalmente les ha hecho el guante. Una operación de enorme magnitud. Un detenido en Valencia, 2 en Alicante, son los detenidos en la Comunidad Valenciana. Después el resto, tanto en Madrid, Málaga, Sevilla, Langreo, en Asturias, como también en Arrecife, en Las Palmas de Gran Canaria. Según un comunicado de la policía, los detenidos captaban a sus víctimas en eventos en hoteles de lujo, vídeos promocionales o charlas formativas, y estos supuestos estafadores anunciaban en estos actos publicitarios una empresa para buscar inversores y les ofrecían un ingreso extra insertando anuncios de la propia compañía en la red. Este tipo de estafa, denominada piramidal, pues hacía que las víctimas llegaran a invertir decenas de miles de dólares con la promesa de que su dinero invertido se multiplicaría. Pues bien, al final todo lo contrario. No quedan entradas para la Batalla de Flores de Valencia. Todas las entradas vendidas a través de Internet para uno de los actos tradicionales de la Feria de Julio. Sí, hay que recordar que se han puesto a la venta a través de online el 75% del aforo, una venta que ayer anunciaba precisamente el concejal de Cultura y Fiestas, Pere Fuset. Pues bien, esta venta online ya se han agotado, de hecho se ha colapsado el portal. Algunos usuarios han mostrado su malestar por el hecho de que no han podido conseguir su localidad y ahora, pues todavía, eso sí, a los que no han podido comprarlas y quieran acudir, lo pueden hacer, pero tendrán que hacerlo de manera presencial el próximo día 24 en las propias taquillas de Viveros. Es el 25% del resto del aforo. Hay que recordar que las plazas tienen una capacidad máxima de 6 personas a un precio de 30 euros cada una. Bueno, a ver si el calor nos da un respiro. ¿Cómo tenemos el tiempo previsto para hoy, Juanma? Pues de momento hoy calor, mañana también, el viernes nos dará un respiro. Pero bueno, hoy seguimos con alerta amarilla por temperaturas muy altas, de nuevo en las zonas del interior de la provincia de Valencia. De hecho, se alcanzan 37 grados en localidades como Ontiniento, como Requena, en el litoral algo más suaves, 34 grados en Gandía o 32 los que vamos a tener en Valencia capital, en un día donde el cielo va a seguir despejado. Mañana jueves sigue la alerta amarilla en zonas del interior de la provincia de Valencia, se espera que se alcancen hasta los 38 grados en diferentes localidades de comarcas del interior y tendremos de nuevo el predominio de cielo despejado, eso sí, con alguna nube de evolución en áreas de montaña en la mitad norte, donde incluso no se descarta la formación de algún chubasco con tormenta por la tarde. Volvemos a actualizar la información a las 2. Gracias, Juanma Romero. A ti, buenas tardes. 1:11, ahora el deporte. Danilo Barbosa y Víctor Valdés, dos nombres propios en el Valencia. Y hablando de nombres propios, el nombre propio con carácter, con información, con veteranía en el mundo del deporte, don Vicente Bau. ¿Veteranía? Bueno, juventud acumulada, experiencia. Yo crezco con las noticias y entonces cada día hay que crecer, señor Rovira. Está crecido, ciertamente, muy no, crecido. No, tampoco es eso. Bueno, tampoco es eso. Sí. Pero estoy ilusionado hoy. Sí. ¿Por qué? Porque hay fichaje. ¡Hombre! Ya lo comentábamos ayer, la llegada de este medio centro brasilero, Danilo Barbosa. Este Danilo es nuestro Danilo, como titula Superdeporte. Es que hay otros Danilos, pero el nuestro es Barbosa. No. El nuestro con la camiseta Danilo. El otro que se la cambie, si quiere. Que se ponga Danilo este y el del Madrid que se ponga otra cosa. Que le pongan el apellido o el subnombre. Exactamente. Porque el Madrid seguía por el subnombre. Que ponga lo que quiera o el nombre de su santo padre o lo que él le dé la gana. Nosotros tenemos a Danilo Barbosa. Diga usted que sí. Que además, déjeme que le haga un apunte, que además hace un año jugaba al Cotiz. En la Alcudia, ni más ni menos. ¿Usted fue a verlo al Cotif ahí, a la Alcudia? Naturalmente. Claro que sí, ese torneo de promesas que... Y a mí ahora también se fan Gandía, ¿no? Que hay una extensión del Cotif de la Alcudia que se fan Gandía. Sí, hombre, sí, en el estadio naturalmente. Del Portuaris del Grado de Gandía. Sí, hombre, sí, sí, hombre, sí. Bueno, pues vamos además a hablar, don Vicente, con el fotógrafo que cazó ayer a Danilo y nos contará la peripecia de este compañero, este reportero gráfico, cómo supo dónde estaba Danilo y quién era el muchacho, porque claro, perfecto, desconocido, muchacho con la gorra y esto, bueno, no nos contará Nacho Hernández la peripecia. Danilo Barbosa ya es del Valencia y hay otro nombre propio que podría incorporarse al Valencia. Hay rumores, Víctor Valdés podría venir al club de Mestalla, pero ya lo tenemos presentado. Danilo Barbosa ya ha entrenado al lado de sus compañeros. Ahí entreno también esta tarde, pero ya ha empezado a tocar bola. ¿Qué ha contado Danilo Barbosa? Sus primeras palabras como valencianista. ¿Quiere que las escuchemos? Escuchemos, estoy nerviosísimo. Ay, no me grites, Vicente. Un momento de mucha alegría para mí, enfrentar ese nuevo desafío. Gosto de desafío. Espero dar continuidad a mi trabajo, somando con toda la equipe, todo el grupo y toda la comisión. Porque es un club con mucha estructura, tiene su historia. E quero fazer parte dessa história. Antes tinha muito de falar médio, o que defendia, o que atacava. Hoje em dia se define como um médio moderno, aquele que chega, que defende. Acho que eu me defino assim também. Muy bien, Danilo. Él mismo se define como un futbolista moderno. Moderno. Que un ataca, que defiende. Che, un fenómeno. Muy bien, muy bien. Oiga, pues sí que es un desafío que a la hora dice, he elegido el Valencia porque es un grande club, tiene una gran estructura, tiene una gran historia. Yo creo que más que elegir él, ha elegido Jorge Méndez y le ha dicho, chicón, para que... Para callar, porque de nuevo, efectivamente, como contábamos ayer, este es un muchacho de la escudería del super agente. De George. George Méndez. George va a traer todo al Valencia Club de Fútbol. Luego hablaremos de otra opción que existe por ahí de incorporar a un futbolista que no es de George. Víctor Valdés no es de George Méndez. No es de George Méndez. Por lo tanto, baja de momento esas posibilidades. ¿Que toca algo George Méndez? Pues oiga, vaya usted a saber. Pero luego lo hablamos si le parece. Muy bien. Bueno, conectamos con Andrés García Godella para que nos cuente detalles del fichaje, si he cedido, si nos ha costado dinero, cómo está el tema y, bueno, dar más detalles sobre cómo juega este muchacho y su trayectoria. Dígame. Permítame que le interrumpa y que nos narre en vivo, y en directo no, en vivo y en diferido, ese primer gol que ha marcado en el entrenamiento de Valencia. Hombre, pero si es que esto es fantástico, de verdad. Yo estoy, me confieso, danilista. Estoy enamorado del fútbol de este muchacho. Le veo una planta y cierto parecido, como han apuntado aquí nuestros compañeros en la redacción. Oiga, parece un Thiago Silva chico. Thiago Silva, poco barbilampiño. Es igual. Bueno, ya nos gustaría, ¿eh? Bueno, le ya falta nos, unos centímetros. Uno... Sí, pero bueno, no, va por ahí. El gesto de cara es igual. ¿Verdad es que igual. Sí? Bueno, y ahora que nos cuente más detalles, Andrés García. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Hola, amigo? Buenos días. Aquí estamos en la ciudad deportiva. Buenos días, señor. Morenos. Oye, ¿con qué cara se ha presentado ahí Danilo? En fin, ¿qué rollo tenía? ¿Estaba el hombre contento? ¿Con quién se juntaba? A ver, las primeras impresiones de Danilo ahí en Paterna. Sí, pues ha llegado a la ciudad deportiva acompañado por su madre y por, bueno, por la escudería de George Méndez, con dos socios, con tres socios. Es que tenemos un montón. Sí, ha ido arropado. Y bueno, lo hemos podido ver mucho con Rodrigo Moreno, hispano-brasileño, y seguro que han hablado de cosas de Brasil, de la selección. Y bueno, también ha arropado con Enzo, y yo creo que ha sido una bienvenida. Lo que más me ha sorprendido, Vicente Chimo, es que el vestuario se ha sorprendido, ¿no?, con el jugador. A veces llega algún futbolista y lo normal es que los jugadores te digan, pues mira, pues este, pues aquí hay mejores. Pero la verdad es que ha sorprendido, ¿eh?, por esa fortaleza física que se le ve. Y porque en el primer entrenamiento ya ha demostrado que tiene toque de balón, que tiene llegada, que le gusta descolgarse y, como decías tú, que ha marcado un gol ya en el primer entrenamiento. Narra ese gol, por favor. Nada. Es una jugada de que ha empezado tocando desde abajo, que se ha descolgado un poco de ese tribote en el que jugará. Y bueno, no era tampoco muy difícil, pero bueno, es el primer gol. Un golazo, por el amor de Dios. Sobre todo me quedo con eso, que es un jugador que no lo vamos a ver, que es compatible con Javi Fuego, que le gusta descolgarse y que creo que lo vamos a ver tanto de Javi Fuego como de André Gómez, ¿eh? O de es pareja. Verdad que podéis ver las imágenes en VCF Play, hay un extracto del entrenamiento, aunque hay también creo que sesión de entrenamiento esta tarde, ahora nos contarás, Andrés, y es verdad cómo llamaba la atención, qué bien se asociaba con el resto de compañeros en el mediocampo, cómo va el corte, el chaval, y va el corte de una manera enérgica, pero un jugador técnico, y luego lo que tú decías, es que, oye, se descuelga en ataque, busca su hueco y tiene buena pegada, y ha hecho un golito. Hemos visto algunas otras jugadas por ahí, esto que hacemos en YouTube, un poco de scouting de ese de YouTube. Bueno, poner YouTube y poner Danilo Barbosa, tampoco mucho más, pero bueno, aparece el chico haciendo, en fin, buenas jugadas, metiendo goles de cabeza, va de cabeza muy bien, con la U20 de Brasil también, un chico muy completo, parece un buen fichaje, ¿no? Sí. Le he visto también disparos desde fuera del área, o sea, que se atreve. En la rueda de prensa de la presentación ha dicho que le gusta defender, que le gusta robar, pero que le gusta también marcar goles. O sea, que lo vamos a ver cerca del área también. Y bueno, yo creo que es muy buena la impresión que ha dejado el futbolista. Es verdad que es muy joven, tiene mucha madera de futbolista y ahora lo único que le queda es cogerse, adaptarse y coger ese chip competitivo que de momento no tiene aquí en Europa. Pero este Danilo Barbosa, que es joven como las otras dos incorporaciones que hasta ahora ha hecho el Valencia, yo creo que tiene bastante más caché, ¿no? Bastante más pedigrí, bastante más importancia, ¿no? Sí. Bueno, Santi es verdad que es un futbolista que ya está acostumbrado a jugar en primera, que ha jugado un año ya, que está también es fuerte físicamente, es muy explosivo, muy rápido, y Bakari sí que es el que se quedaría un poco descolgadito, pero yo creo que las sensaciones al final de los jugadores son las más importantes, y cuando te hablan bien de un futbolista es porque al primer día es porque le han visto ya cosas de buen jugador. Bueno, pues contentos estamos con el rendimiento de Santi Mina y también con las trazas de buen jugador y lo bien que se ha acoplado también desde el principio el ex del Celta, y las primeras sensaciones de Danilo ciertamente son muy buenas. Parece ser que el superagente Méndez y su equipo, sus hombres de negro que acompañan ahí a Danilo, ya señalaban hace tiempo que este muchacho iba a ser el 6, digamos, el 5 argentino, el 5 adelantado de Brasil, titular para las en fin, para los próximos años. ¿Tú le ves madera de que realmente sea así, sea el, no sé, el Thiago Silva central, pero vamos, un jugador de fuste con importancia en la Canariña? Sí, yo, evidentemente, si es capitán de la selección sub-20 de Brasil, es porque ese futbolista tiene madera y tiene condiciones para ser un futbolista importante. Ahora es cuando lo tiene que demostrar. Es verdad que ha estado en el Sporting de Braga, pero bueno, todos sabemos el nivel del fútbol portugués, y es ahora en el Valencia donde tiene que dar ese salto de calidad. Yo estoy convencido de que si el futbolista asume, aguanta la presión, que es jugar en el Valencia, no es lo mismo jugar en Portugal que en el Valencia con Mestalla lleno, si aguanta esa presión y da salto de calidad, yo creo que aquí tenemos un pepino de jugadores. Pero bueno, tiene 19 años y tenemos que esperar, pero condiciones las tiene. Y se le ve un futuro prometedor, eso desde luego. Oye, estamos viéndole también la en fin, la planta que tiene en las imágenes. Está fuerte. De las imágenes de Superdeporte. ¿Qué le pasa, Vicente? No, que no son unas imágenes normales, son un pedazo de fotografía, un pedazo de reportaje. Además, Andrés, ¿tú te acuerdas cómo se han hecho toda la vida los reportajes en Super? Hombre, claro, me acuerdo. Con sudor, peleándolos. Sí, como ayer. Exacto, yo le voy a decir a Chimo que hubo un momento, por lo menos que yo recuerde porque estaba yo, que mandábamos 3 comandos para intentar buscar un fotógrafo en serio, ¿eh? A un sitio para cenar, a otro sitio para el aeropuerto, otro al club, y al final lo tenías y dije, ¿quién te lo ha filtrado? Oiga, nos lo hemos currado. Pues ayer Super se lo curró a lo bestia. Así es. Y esas fotografías que vemos en Super son de Nacho Hernández. Hola, Nacho, ¿qué tal? Hola, bon dia. Bon dia, ¿cómo estàs? Molt bé, así estem. Bé, no, Casares a ir a Danilo. Era el home més buscat, era la fotografia, en fi, esportiva més buscada de la jornada. Sí. Home, no tenim a dir que mos contes, no?, d'on te va vindre el xivatasso. O va ser olfacte, no sé, sensació, intuïció... Com diu Vicent Bau, no va ser ningú xivatasso ahir, va ser que decidirem anar cada un a un lloc, bueno, els companys, Andrés García, Pau Fuster de Levante i el director Julián Montoro, pues vam dir, bueno, pues ves tu a un lloc, una va anar a la clínica, un va fer revisió mèdica, un altre va anar a les oficines del club, jo vaig tenir la sort d'anar a l'hotel i mira, jo el vaig pillar ahí entrant a l'hotel. Oye, però confésame una cosa. Don Nacho, cuando viste a Danilo Barbosa, te tuvieron que avisarte, ¿este futbolista o casi se te pasa? Pues lo que pasa es que a veces que estás ahí ya unas horas y te despistas, vas mirando a otro lado, y menos mal que estaba con una amiga que me pegó un codazo y me dice, oye, ¿no será ese tipo que viene por aquí? Y cogí la cámara y dije, ostras, que sí que es. Y nada, la foto fue así, pero en 10 segundos, Eso es... Se hace muy rápido. Hombre, con los motores que tenéis en las cámaras ahora tiras 80.000 en 10 segundos. Pero hay que darle un aplauso a tu compañera por pegarte ese codazo, como Dios manda. Sí, menos mal que estaba así, porque a veces te quedas ahí medio empanado. Pero bueno, sí, pues sí. Enhorabuena por la fotografía, Nacho. Escolta, avui es portada del diari de Superdeporte, y els aficionats al València poden fer-se... Bueno, en el diari tindre el seguit, no?, la seqüència de fotografies que casarem ahir a Danilo. És en el moment, ja havia fet la revisió, no? I en quin moment del dia el pillares? Seria un poquet abans de dinar. Estava entrant a l'hotel, però jo venia de Paterna de fer l'entrenament i imagina que vendria de la revisió mèdica, ni segurament. De la revisió mèdica, pues tendria un hambre com un busto, perquè normalment los futbolistes quan van a la revisió van sin haver comido apenas nada y llegan muertos de hambre. O sea, que es una foto con más valor todavía. Jo quan vaig veure un tio en traje i al costat un tio en bermudes... A suerte que es el futbolista. El de Trache es uno de los hombres de negro de Méndez, ¿no? Será uno de ellos. Bueno, Nacho, enhorabuena per la fotografia, que podem disfrutar tots. Moltes gràcies. Jo, igual que tots els fotògrafs de Superdeporte que ens tirem ahí moltes hores, sí. Pues un l'esforç que fem entre tots per a que tot isca avant. Sí, a més, és un reconeixement. Estàs mirant el diari, no caus, i pareix que... Bueno, ui, mira, em fan com si passaves per allí i feres la foto i és fruit de moltes hores de treball. I en este pues cas també, olfacte, intuïció i repartir la feina. Ah, Nacho, enhorabona. No, gràcies. I el director que pone hoy fotografías exclusivas con ese sellito que se pone cuando se curra... Bueno, que m'ha ficat una foto de fa 10 anys. Que... pues eso es que más te quiere todo. Claro, pues sí. Autor, Ignacio Hernández, lugar, molt Valencia, bé. Día tal, fotografía exclusiva, sí señor. Molt bé, Nacho, enhorabona, tío. Moltes gràcies. Bon treball. Enhorabona, señor. Nacho. Bueno, Danilo Barbosa, Nacho Hernández y el tercer nombre propio, Víctor Valdés. Bueno, ¿qué novedades hay? ¿Puede recalar el ex portero del Barça ahora en el United en el Valencia la próxima temporada? ¿Puedo? Le voy a contestar yo directamente antes de que Andrés García me quite la palabra y comente sobre el asunto. ¿Puestos al hablar con el Valencia Club de Fútbol? No hay forma de hablar con el Valencia Club de Fútbol. Es decir, no he podido contrastar nada del Valencia Club de Fútbol. ¿Por qué? Porque yo no hablo este idioma que tienen ellos, no el inglés, que es natural. Desde que ha roto con Lei Jun, claro, es que usted ha roto roto pajitas con Lei Jun, no. Y ya no hay manera de conseguir, en fin, una declaración. Yo no he roto, vino con el marido. Eso me parece desentrañable. Desentrañable y muy importante por su parte retirarse, desde luego. Bueno, Andrés, ¿qué tenemos del tema de Víctor Valdés? ¿Ya posibilidad realmente que recale el ex del Barça en la meta del Valencia? Sí, sí, claro que hay posibilidades. Es un nombre propio que hemos puesto ya en Superdeporte, lo publicamos hace varias semanas. Y bueno, hoy el diario Sport publicaba que existió una reunión entre su agente, que no es Jorge Méndez, que es Javier Carvajal, y representantes del Valencia. ¿Qué? Perdón. Sigue. Y que se ha empezado a hablar de la posibilidad de incorporar a Víctor Valdés para la portería del Valencia. Es un nombre que encaja y es un nombre que hay que seguir muy bien la pista porque no me extrañaría nada que viniera para acá. Bueno, aquí primero las posibilidades del cuando aparece Manchester United en lontananza, uno dice, uy, ¿no es ese mismo Manchester United el que está interesado en Otamendi? ¿Habría aquí la posibilidad de una, en fin, un encaje entre las tres piezas? La verdad es que todo encaja y más sabiendo que Jorge Méndez va a ser el intermediario a la hora de vender a Otamendi al Manchester United, o sea que es un hombre que estamos siguiendo de ella la pista y que la verdad es que yo creo que puede venir, ¿eh? Oye, Andrés, yo estoy pensando hacer un nuevo diario deportivo que se llamará El Mendesismo. Será sobre Méndez exclusivamente. No, hay que decir, ojo, que se nombra mucho a Méndez, pero es que Méndez es el amo del calabozo. Es el tipo que más futbolistas lleva. Es el tipo que más se mueve. Es el tipo al que contratan los clubes para que fiche futbolistas. Lo digo para que no parezca... Casualmente, las tres incorporaciones son de Méndez. Y mira qué dijo. ¿Ha dicho primero, su querida Lei Jun? ¿Qué ha dicho primero usted? ¿Casualmente? Casualmente, sí, no, casualmente. Mina, Bacal y Darío, los tres de esta temporada son de Méndez. Por hablar del que llevaba ya en el club. Yo quiero creer a su querida Lei Jun, presidenta ejecutiva y de todo demás del Valencia Club de Fútbol, cuando dijo, no, estaremos atentas a las opciones del mercado. Lo de Víctor Valdés podría ser una muestra, aunque vendría, vendría cedido y habría que asumir su nómina. Pues es posible. Todavía desconocemos, ¿no?, los detalles de la operación, pero bueno, es una posibilidad que existe, sí. Lo que ya sabemos es que Danilo viene cedido con opción de compra. Y vamos a estar atentos a la portería, porque la portería, como publicamos el otro día, es urgente. Absolutamente urgente. Yo en el caso de Víctor Valdés, lo que sí veo es, si Víctor Valdés viene aquí y Otamendi va para allá, de la mano de Méndez, para Manchester United, que es un buen equipo, y donde Otamendi le puede sacar un buen pecunio, pues Víctor, obviamente, si llega aquí, llegaría cedido. Como cobra una leña, pero una leñaza, pues habría que negociar con el Manchester que pagara cosas, porque un futbolista como Víctor Valdés, que acaba contrato con el Barcelona libre y te vas a otro club, ahí tienes unos antojos por el camino. Unos antojillos. Sí, normalmente primero te llevas una prima, así porque sí, por fichar por otro club. Ojo, que Víctor se fue del Barcelona. Uh-huh. Otra cosa es la lesión, y tuvo esa mala fortuna. O sea, que debe cobrar un leñón realmente importante. Y si te lo traes aquí cedido para luego quedártelo, a ver quién habrá con el brasileiro. Sí, porque Víctor Valdés, para Diego Alves, sí que es una severa competencia. Y el brasileiro sí, sí. Tiene mal humor, ¿eh? Cuando pasa no, por el banquillo... No la sabe llevar la competencia bien. No la sabe llevar bien, ¿no? Suele enfadarse, no la lleva bien. Tú eres muy discreto, Andrés. No la sabe llevar bien, ¿no? Se mosquea. No. Se mosquea. Tú lo sabes bien. El mejor rendimiento de Diego Alves es cuando se ha sentido portero titular indiscutible. Y eso no va a pasar esta temporada, ¿eh? Y menos en las condiciones que va a volver después de tantos meses parado. Bueno, es un tipo con un carácter. Es che, un relaciones públicas, Diego Alves. Se lleva mal con medio mundo el tío. Seguiremos atentos, además. Ojo, pero hay que decir que es buen portero. Sí, y ese carácter competitivo y orgulloso es el que le ha llevado también a ser el portero que es, ¿eh? Desde luego, muy competitivo y yo creo que sería un meta, desde luego, de garantías. A lo mejor Víctor Valdés es un seguro para cualquier equipo de máximo nivel. Por supuesto, el detalle que también apuntáis en Superdeporte, del hecho de que Van Gaal, el entrenador, bueno, el que emana allí en el Manchester, lo ha dejado en tierra y bueno, y no está haciendo la pretemporada. Bueno, también da la sensación de que podría haber ahí algo. ¿Puedo preguntarte por la cesión con opción a compra de Danilo Barbosa? ¿Algún detalle más? No, vale. Te sé decir cantidades, porque yo creo que las desconocemos todo el mundo, pero yo creo que será una cantidad similar al desembolso que se iba a hacer por Rodrigo Cayo. ¿30 quilates? ¿Amigo? 12 y medio, pues con objetivos. Rodrigo Cayo, no Moreno. Ah, Rodrigo Cayo, perdón. Rodrigo Cayo, sí, Rodrigo Cayo. Moreno, 12 más objetivos. Bueno, si el chaval, desde luego, lo que promete lo constata en el campo, yo creo que es un buen fichaje, desde luego. Otra cosa es que esa opción de compra sea más o menos obligatoria. Como en el caso de Negredo, que ya sabíamos que teníamos que enfrentarnos en el mes de junio con el pago de los 25 de Bellón. Yo es que creo que ahí están las normas de la Liga de Fútbol Profesional, señor Andrés García, que te impide gastarte o desembolsar una cantidad desorbitada. Y el Valencia ahora mismo, a fecha de hoy, es el equipo de primera división que más ha gastado, ¿eh? Que más ha gastado, es verdad. Pero con muchas diferencias. ¿Por qué? Porque todo lo del año pasado, que no estaba Peter Lim, era cedido. Y este año te has quedado con todo, menos con el defensa este... que se trajo en un espíritu de todos los santos. Felipe Augusto, dices. Que se lo trajo de su club se ha vuelto para allá o para donde. Bueno, pues da la sensación de que efectivamente esto es una compra a plazo, y que habrá que pagar la temporada que viene, como ha ocurrido con Álvaro Negredo, en referencia a la pasada y la de ahora. ¿Qué me dice don Vicente? Es que me pone triste, unos apuntes ahí con su letra que no la entiendo. Perdóneme, yo tengo una letra de un colegio ejemplar. Y le he apuntado muy rápido, se lo digo muy rápido. Se retira un fenómeno. Pablito Aymar. Cuelga las botas, no puede más. Pobre. Bueno, su tobillo. Y se retira el día del cumpleaños de Kempes. Lo tiene, fíjense, inmortal. Mm-hmm. Qué día, ¿verdad? Qué día para la afición, ciertamente. Se retira el gran Pablito Aymar. Bueno, pues estaremos atentos al entrenamiento de esta tarde, Andrés García, y lo leeremos en Superdeporte. Muchas gracias, sí, amigo. Puertas abiertas, Chimo. La afición puede ir a ver el equipo y eso es noticia hoy en día. Categoría, a las 6:30, que no cae ni nada en Paterna, ¿eh? Hay que ir con el equipo. Yo iré para allá. Cuídese mucho. A la sombra. Adiós. Hasta luego. Lleida, donde todo empieza, donde viajo por la historia, disfrutando de un paisaje único, de un turismo rural de calidad, de una gastronomía deliciosa, de las tradiciones más entrañables y de unos deportes de aventura que me emocionan. Lleida, donde todo empieza y donde todo late con fuerza. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Albedat 193, Torrent, 96-156-68-27. Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error, pero no. es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Cada año se abandonan 20.000 mascotas en la Comunidad Valenciana. Perros y gatos que ya no volverán a formar parte de tu vida. Que ya no regresarán. Hay alternativas al abandono. Encuéntralas. No los abandones. Son nuestra responsabilidad y merecen lo mejor. Es un mensaje del Ilustre Colegio de Veterinarios de Valencia. Cariño, ¿me he enamorado? ¿Qué? Sí, en Dormitienda he encontrado mi media naranja. ¿Y cómo es posible? Pues porque están de rebajas y con colchones al 60% y todos los divanes a mitad de precio. Normal que te enamores, así cualquiera. Vámonos a la rebaja de Dormitienda, que además solo por ir nos dan un fantástico regalo. Corre, que se acaban. Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. Suerte tenerte cuando amanece y me dices te quiero. Quererte tan fuerte que tiemble la emoción del universo. Cuando me siento bien, aparco donde sea, pinto los semáforos de verde siempre regalando. Sí, sí, sí, sí, nos hacen sentir bien. Esto es un zambullido de buen rollo, claro que sí. Bueno, este single aquí en la 97 le estamos dando vuelta y vuelta a la parrilla. Anda que no está sonando, es el single de presentación, ya lo conocéis bien, de Tiembla la Tierra, lo nuevo de Efecto Pasillo, Cuando me siento bien. Además está siendo, que sea un pelotazo aquí en la 97.7, ya es, en fin, un elemento de prestigio incomparable. Pero además yo creo que a ellos les va mejor que tenga 1 millón de visitas, por ejemplo, en YouTube, o que sean los primeros puestos de ventas en las plataformas digitales. Aquí está Iván Torres a traernos un poquito de ese buen rollo canarión que nos trae Efecto Pasillo. ¿Qué tal, Iván? Bienvenido. Muy buena, encantadísimo de estar aquí. ¿Te trata bien la vida? ¿Te cuidan bien en Valencia? ¿Estás a gusto? Sí, mucho. Tierra, ¿sí? Pues sí, sin mucho calor, pero vamos, se agradece de estar con gente tan amable que me reciba con tanto cariño. Os sentís bien, ¿eh? Efecto Pasillo, nos hacéis sentir bien y se nota que estáis en un buen momento, además, que hay un buen rollo. Echa un vistazo a vuestro Facebook. Es una fiesta cada vez que en el ¿cómo se llama esto que hay detrás? La trastienda, en los músicos a la trastienda, como en el backstage. Eso, ¿no? Es, en el backstage, en la furgoneta. La furgoneta, sí, sí. Es que pasamos tantas horas de furgoneta que... Se nota que estáis en un buen momento. Bueno, sí, yo creo que todo artista que tiene la posibilidad de presentar un nuevo trabajo, de hacerlo público, de que las radios lo apoyen, que los medios se hagan eco de esa noticia, es una gran noticia ya de por sí misma. Y bueno, nosotros estamos encantados de presentar este Tiembla la Tierra, de hacer que la gente se sienta bien y de cantar y de transmitir un poquito de optimismo que en los tiempos que corren hace falta, hombre, impregnar un poco de sonrisas la vida. Claro, Iván, y bien que os lo agradecemos. Oye, aquí en los agradecimientos de este Tiembla la Tierra, aquí dice, este disco es un canto a la libertad, a la positividad, a la esperanza, a la sonrisa, a lo canario y a lo universal. habla de la vida desde un punto de vista que nos hace arquitectos de nuestro propio proyecto de felicidad. Esto suena, qué bonito, esto suena bien, ¿eh? Parece que lo escribí yo. Pero, ¿cómo? ¿Se te ocurrió una noche de verano? ¿Estabas especialmente inspirado? Bueno, sale del corazón. Sale del corazón. Un agradecimiento muy, muy especial, ¿no? Es algo que yo creo fervientemente. Yo creo que somos arquitectos de nuestra vida, de nuestra felicidad. Y debemos serlo, ¿no? Somos los que construimos, los que proyectamos lo que queremos ser. Y bueno, con mayor o menor suerte, todos tenemos que intentarlo. Debe ser así, ¿no? Y no ser una marioneta. Y bueno, yo creo que proyectando esa felicidad o ese positivismo, ese darle la vuelta a la moneda cuando la moneda nos da la cara fea, hay que verlo desde el punto de vista de que a lo mejor la siguiente tirada nos da la cara buena. Si no, hay que tirar para adelante de la mejor manera, y esa es la mejor forma que conozco. Y esa reivindicación de lo canario sigue ahí, en primera línea, ¿no? Hombre, claro, es inevitable. Como debe ser, de lo canario y de lo universal, sí, ¿no? Universal. Como dice el agradecimiento es... Somos canarios y al mismo tiempo lo particular se hace universal cuando la gente lo valora. Es que hoy en día yo creo que se valora mucho más lo particular cuando se ve desde un prisma exterior. No sé si me estoy enrollando demasiado. Es decir, cuando no pretendemos hacer canciones universales de fórmula. Hacemos canciones que nosotros nos gustan y nosotros desde lo canario, y seguramente desde esa forma se ven mucho más universales. No sé muy bien lo que has dicho, Iván. No, que sí, a ver, que se entiende. Aparte, te digo una cosa. Lo más universal es precisamente eso, lo más auténtico. Venga de donde venga. Al final todo el mundo acaba entendiendo un lenguaje que ciertamente es universal. Me gusta porque además habéis hecho un agradecimiento, dice, a los que nos animaban a seguir hace 8 años. 8 años ya lleváis en el cotarro. Pues sí, Iván, sí. ¿Cómo va pasando el tiempo? Desde aquel primer sencillo, bueno, las primeras grabaciones, el primer disco, 8 años ya. 8 años, sí, uno me echa la vista atrás y me da un poco de miedo. Que me estoy haciendo viejo. Bueno, 8 años, en aquel entonces hacíamos conciertos en los pequeños locales de la isla, hacíamos conciertos en la playa, en nuestra playa de las Canteras, hacíamos intercambios con grupos de otras islas para poder visitar otras zonas, y había gente que nos seguía desde entonces, cuando éramos un poco más funky, cuando éramos de otra forma. Y bueno, por eso nunca nos olvidamos de los que siempre nos han apoyado. Muchísimos de ellos siguen siguiéndonos y bueno, eso es de agradecer. Sois de otra forma, pero ahí está la esencia. Uh-huh. Y hay novedades. A lo mejor, no sé si la más destacada, por lo menos a mí la que más me ha llamado la atención es esta canción. La luna despertó, duerme cachito de mi alma, ya el día se escondió. Vámonos a la cama, la noche se encendió. Cierra los ojos, descansa, refúgiate en mi canción. Sueña cosas bonitas, no tengas ni un temor. Siempre estaremos. En esta preciosa nana, cachito de mi alma, hay una dedicatoria muy especial, ¿no, Iván? Para alguien muy especial. Sí, bueno, he sido padre recientemente y hice una nana. La verdad que en principio no tenía intención de que fuera parte del disco de Efecto Pasillo, pero estábamos reunidos, manager, productor, no sé qué, y la canté con mi guitarrita y tal. Y bueno, decidieron, no, eso tiene que estar en el disco, tiene que estar, eso es muy especial. Pero bueno, lo vendemos como un bonus track, como un regalito, y así el bebé cuando crezca, pues ya veremos si, papá, ¿pero para qué me haces una canción? O lo agradece, ya veremos ya. ¿Es un nene, es una un nena? Niño. ¿Es un niño? Un niño, Noah se llama. Noah, muy bien. Ya se la has cantado, imagino, en la cuna, ¿no? Sí, no paramos, de hecho, se la cantamos ya desde el tercer mes de gestación, así que estará cansado de escucharla. Bueno, Iván, de verdad que es un álbum muy completo donde hay todo ese buen rollo de Efecto Pasillo, pero también mucha dedicatoria especial. Uh-huh. Una canción también dedicada a alguien también muy especial, a tu padre, uh-huh, que también en los agradecimientos aparece, ¿no? Sí, bueno, es una dedicatoria a las personas que se han ido, también en los créditos, en los agradecimientos se dice, ¿no? Las personas que están por llegar, o sea, los fans nuevos, y las personas que ya no están, ¿no? Entonces, mi padre es una de esas personas que siempre la llevo conmigo, pero que ya no está entre nosotros. Y bueno, decidimos hacer una canción también muy emotiva que creímos que tenía que entrar en el disco. Además, es una canción muy personal, pero al mismo tiempo yo creo que se aplica a cualquier persona que haya perdido a alguien, un ser querido. Y pero bueno, que no se pierde, fíjate que tampoco se pierde el prisma de tiramos para adelante, ¿sabes? No es una canción que te suma en la depresión, es una canción que te dice las cosas pasan y hay que tirar para adelante, la vida se abre camino y ya está. Al final es eso, ¿no? Que nos dan los que nos dan la fuerza, como dices en la canción, para levantarnos, y el mensaje final es muy positivo, y además precisamente de ellos estamos hechos nosotros también, ¿no? De lo que ellos han hecho de nosotros. Oye, por cierto, que Iván se ha traído una guitarra, en fin, estupenda, y no sé si pedirle que haga... Sí, ¿no? Sí, hombre, claro, ya que... claro, yo la traje para... A mí no me gusta cargar en mano. Perfecto, muy bien. Bueno, pues nos va a regalar un acústico de lo que él quiera, no sé si... ¿Qué quieres hacer, el single? Bueno, hacemos el single y así... Muy bien. Esto es así. A ver... Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. Frío es una excusa para abrazarte más, si la casa está muy sucia, nos vamos a un hostal. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le pregunto. Dando la luz al sol, te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. Qué suerte tenerte cuando amanece y me dices te quiero. Quererte tan fuerte que tiemble de emoción el universo. Cuando me siento bien, aparco donde sea, pinto los semáforos de verde siempre, regalando suerte pa' que tengas un gran día. Yo soy licenciado en amor y alegría. Me siento bien, me huele primavera, menta, cilantro y tu piel de canela, todo lo bonito que hay en una vida entera. Ya te lo consigo pa' que tú me quieras. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol, te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. Qué suerte tenerte cuando amanece y me sigues el juego. Quererte tan fuerte que tiemble de emoción el universo. Puedo volar, desaparecer, colarme en tus sueños, cantar y coser. Abracadabra, me ves, no me ves, un genio sin lámpara. Hoy deseo ser 20 veces más fuerte que tú y veloz. Yo siempre estoy de buen humor. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. ¡Qué suerte tenerte cuando amanece y me dices te quiero! Quererte tan fuerte que tiemble de emoción el universo. ¡Qué suerte tenerte cuando amanece y me sigues el juego! Quererte tan fuerte que tiemble de emoción el universo. Oh, eso. Grande, Iván, efecto pasillo de Tiembla la Tierra, ese tema que no para de sonar, de verdad, por todos los rincones y aquí también en la tuya, cuando me siento bien. Nos hace sentirnos realmente muy bien. Oye, ese homenaje a David el Gnomo mola mucho, ¿eh? Ese toquecito a los que nos hemos criado con David el Gnomo nos ha gustado mucho. Sí, sí, sí. Te salió así No sé, estabas componiendo la letra, digamos, en esa misma línea y al final, no sé por qué se te ocurrió meterlo. Eso fue, a ver, claro, que faltaba esa parte, ese middle eight, que nosotros le llamamos, ¿no? La parte C de la canción, que vaya a otro lado. Y se me ocurrió, puedo volar, desaparecer, no sé qué, abracadabra, me sonó, ¿no? Como muy mágico. Nosotros siempre, a nosotros nos sigue mucho público infantil, es increíble, la verdad, el público, los niños, pero te hablo de bebés. De padres que nos dicen, es que mi hijo no se come la papilla si no le pongo el videoclip de pan y mantequilla o lo que sea. Y es increíble, desde bebés hasta, ¿no?, hasta adolescentes y a todo eso. Entonces digo, bueno, pues un elemento de como medio infantil, así, ¿no? Abracadabra, me ves, no me ves, un genio sin lámpara, hoy deseo ser. Y esa era la idea, un genio sin lámpara, deseo ser, ¿no? Como libre. Y después se me ocurrió lo de David Lobo, digo, hoy deseo ser 20 veces más fuerte que tú, pero me salió de broma y de veloz, y yo siempre te digo, bueno, pero al final lo propuse, gustó, y digo, mira, cambié un poco la letra por si acaso me fueran a denunciar. Y digo, en vez de 7 veces más fuerte que tú, digo, pongo 20 y ya cambiamos la letra. Ah, yo lo cantaba con 20 también. ¿Ah, sí? Son 7. Son 7, creo, bueno, soy 7 veces 20. Más fuerte que tú y veloz, ¿no? Para toda mi gente de todo el mundo. Hay también ¿no?, canciones en homenaje, hay vallenato con V, hay mucha mirada también a Latinoamérica, ¿no? Habéis recorrido medio mundo y especialmente la América Latina, ¿no? Con mucho, en fin, éxito y mucho cariño también, ¿no?, de aquella gente. Sí, este disco es más latino, tiene más cositas latinas que el anterior, tiene una bachata reggaetón que nos encanta, que se llama Pequeña. Para toda mi gente es un canto al hermanamiento de... Siempre ha habido mucho contacto y mucha unión entre canarios y latinos, ¿no? De hecho, ya por sí mismo el acento es... casi más venezolano o puertorriqueño que peninsular, ¿no? Que madrileño o castellano. Y históricamente siempre hemos sido muy hermanos. Entonces, bueno, aparte de las visitas que hemos hecho y nos encanta expresarnos de esa manera, hay una parte samba en una canción que se llama Salvador, que está teniendo además muy buenas críticas. Nosotros le pegamos un poco a todo. El reggae caribeño siempre está por ahí mezclado con el pop, el reggaetón, la samba, no sé. Yo creo que es un disco muy variado, que a la gente le va a divertir, le va a resultar interesante escucharlo, y sobre todo nos hemos implicado mucho en hacer también, no olvidarnos de hacer buenas letras. Nos hemos ofuscado mucho en esa idea de hacer buenas letras con buenas melodías y ritmos que inviten a bailar. Así que, bueno, yo creo que mejor publicidad que esa, creo que no tiene un disco. ¡Cómprenlo! Fíjate también la fotografía en la que os estáis zambullendo precisamente en ese mar común, además de todos esos ritmos de los que hablabas, y ese zambullido de buen rollo que supone este Tiembla la Tierra, aunque muy pegado a la tierra. Estaba viendo lo que te comentaba en vuestro Facebook, el buen rollo que tenéis, las fotos arriba y abajo. Vaya pedazo de furgo, pero guapa, que habéis estrenado. Estamos estrenando. De aquí para allá, ¿eh? Pero sí. Vamos, pues que os vaya muy bonito, seguro que os vais chulo por allí por mi tierra. Somos muy de pan y mantequilla toda la vida. Yo desayuno, así estoy, de buen mozo, de pan y mantequilla de siempre. Y ahora también muy de Tiembla la Tierra. ¿Con qué nos vamos? ¿Qué te apetece que nos despidas? No sé. Una canción especial del disco. Una canción especial. Mira, yo creo que podríamos poner, con el tiempito que hace y tal, yo creo que Tiembla la Tierra, que es la canción que le da nombre al disco, es una buena canción para despedirnos. Perfecto. Nos hacéis que tiemble la tierra con efecto pasillo. Que vaya muy bonito. Nos vemos el 17 de julio, Iván y el resto de la banda en Gandía. Allí nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Camina, respira, la magia enciende tu día. Abre la puerta sin pausa, sin prisa. Despeina del alma la bola, sonrisa. Comete el mundo, juega tu partida. Quien pierde, aprende, tú ganas, tú grita. Es el momento, sacude tu vida. Tú quieres, tú puedes, decídelo y grita. Que salga el sol cuando caminas, tiembla la tierra, siente la voz del corazón cuando respiras, el mundo da vueltas, hace un poco de calor aquí cuando caminas. baila tu música y salta la pita, arranca la fiesta, nunca termina, tú eres el número uno en la lista, los dioses te aclaman, los reyes te envidian, es tu momento, sacude tu vida, tú quieres, tú puedes, decídelo y grita, tú haces que salga el sol, cuando caminas tiembla la tierra, siente la voz del corazón, cuando respiras el mundo da vuelta. Un poco de calor aquí, cuando caminas tiembla la tierra, algo explota muy dentro de ti, cuando respiras el mundo da vueltas, oh, oh, oh, oh, oh. Cuando caminas tiembla la tierra, oh, oh, oh, oh, oh, cuando respiras el mundo da vueltas. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. ¡Qué a gustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Bienvenido a las rebajas de Nuevo Centro. Encuentra lo último en moda, zapatería, complementos y mucho más a precios que te enamorarán en más de 250 tiendas. Rebajas en Nuevo Centro. ¡Vuelan! El truc, el póker, las familias, ¿qué son? Juegos de cartas. Ahora con Levante el Mercantil Valenciano son juegos de cartas valencianas. Consigue un conjunto de cuatro barajas con un diseño exclusivo y típicamente valenciano, con tapete y caja contenedora, por solo 10,95. El domingo 19 de julio, la cartilla de la colección de barajas valencianas con Levante el Mercantil Valenciano. Haz ya la reserva y no te quedes sin ellas. Más feliz es cuando abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Alta, Marina Espumante y Laudum Tinto. Los vinos del Mediterráneo, los vinos de bodegas Bocopa. ¿Dudas? ¿No sabes qué coche elegir? Cómprate un Citroën en Citroën Ugartesa. Padre Tomás Montañana 14, Citroën Ugartesa. Acertarás. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroopticocabanal.com. ¡Te esperamos! Plaza de Toros de Valencia, Feria de Julio 2015. Del 22 al 26 de julio, no te puedes perder la desencajonada con los toros de Miura, Victoriano del Río y Cortés y las principales figuras del toreo. Morante, Talavante, Manzanares, Castella, Pablo Hermoso. Compra ya tu entrada en las taquillas de la plaza, en torosvalencia.com o en el 902-177-77. ¿Quién eres tú? Para el diario presumir, mejor pregúntale a ella. Pues ya es el momento, momento final del programa, para comunicaros quién de los cien y cien de personas que se han apuntado al Facebook, Silvia Tomás, sí, a contestar la pregunta de dónde es exactamente Marc Anthony. Se va a llevar esas dos entradas para la actuación, uno de los conciertos del año esta noche de Marc Anthony en Valencia. Tenía trampa porque era una pregunta que podía entenderse mal si eres oyente de la música de Marc Anthony, porque en una de sus canciones dice que él nació en Puerto Rico, pero no. Él nació en Nueva York, de padres de Puerto Rico, y hace ya unos añitos, en 1968. El sorteo entre todos los participantes, enhorabuena ya de entrada a todos los que habéis participado, pero más especialmente para... Yolanda Chávez Cofrade, pues, que participó ayer, cuando abrimos el Facebook, que además contestó bien a la pregunta y que además nos dijo que ella quiere ir, lo dijo además fervientemente. Hacer feliz a Yolanda ha sido lo mejor del día. Leonardo, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Chimorrín? Muy bien. Que la pregunta, de todos modos, tenía pega porque incluso en Wikipedia pone el nacido en Nueva York, pero de origen puertorriqueño, que no sé por qué lo marean tanto, porque ¿por qué es de origen puertorriqueño si ha nacido en Nueva York? Porque sus padres serían de Puerto Rico. Los papis son de Puerto Rico. Pero es que lo hacen para marear. Bueno, pues así yo también pensaba que era puertorriqueño, ¿eh? Pero bueno, efectivamente, ha nacido en Nueva York y bueno, que va a vivir uno de los espectáculos más impresionantes después de la Batalla de Flores. Ciertamente, para el que tampoco hay entradas. Para el que tampoco hay entradas. De hecho, yo creo que es más difícil, porque para Marc Anthony aún hay entradas, pero para el palco ya me has dicho, para lo de... Para la Batalla de Flores, ya has dicho hace un momento que no había y ya tienen que esperarse el mismo día de la celebración para hacer ahí las colas y tomarse su bocadillos ahí en la puerta de Viveros. Todas agotadas. Yolanda, nos gusta hacerte felices, que disfrutes mucho del concierto de Marc Anthony, gentileza aquí de la 97 y también de... Están aquí las dos entradas, las estoy tocando, son negras, bonitas, mira qué guapo es. Yo no quiero ni olerlas, no quiero tener la tentación. Huelen a papel, ya te lo digo yo, ya tinta. Bueno, pues gracias también a la promotora que ha traído a Marc Anthony y a las gestiones de Leonardo Marín. Muchos besos para todos, que disfrutéis de Marc Anthony. ¿Vas a estar allí esta noche? Of course, yes. Ah, bueno, vale, pues mándanos por el... Te mandaré fotito, no te preocupes. Cuídate mucho, Leonardo. Un beso de Silvia, de Vicente Bau y de Chimo Rovira, de todos los que estamos aquí. Que disfrutéis de Marc Anthony y de la vida en general. Adiós. A su merced.